¿Qué tienes? ¿Qué haces que no mire otras mujeres? ¿Qué haces que de la calle me aleje? Estoy tranquilo por ti, porque te tengo aquí para mí. Te doy lo que quieres cuando te tengo en cuatro paredes, porque las ganas todo lo pueden. No me imagino sin ti, sin ti. Qué bien que te tengo aquí. Eres el mar donde mi barco se hunde. Ahora mi bandera no existe quien la tumbe. Muchas veces para no perder la costumbre. Nuestra relación no hay nada que la derrumbe. Cuando interrumpen, se confunden. Un antro metido que lo intente, que zumbe. Que la luz de nuestra llama lo alumbre. La vida es una sola. Que te quiero, porque te quiero. La vida es una sola, sola. Y yo solo quiero, quiero vivirla contigo, contigo. Llegar junto a viejos. Si se escribe un libro de este aventurero, en los temas principales de lo mucho que te quiero, porque te quiero. Hasta que no nos quepa una ruquita en la piel, respetar el acuerdo que firme en el papel. Tengo tu foto puesta en la pantalla del cel. Para pintar tu cara voy a usar mi pincel. Si algún día te me vas, yo te voy a hacer. Quisiera volverte a encontrar si vuelvo a nacer. La vida es una sola y yo solo quiero vivirla contigo. Llegar junto a viejos. Si se escribe un libro de este aventurero, que los temas principales de lo mucho que te quiero, porque te quiero. Principal es lo mucho que te quiero, porque te quiero. La vida es una sola.